deng asido dingbo towe. Asido dingbo towe. Asido dingbo towe. Hoy no ngamong hoy ama para gaulan. Hoy no ngamong hoy ama para gaulan. Sido da puta, si singa mangaraja, na huduli patua, dana malong marhata, asideng asido dingbo towe. Asideng asido dingbo towe, asideng asido dingbo towe. Hoy no ngamong hoy ama para gaulan. Hoy no ngamong hoy ama para gaulan. Asa huleon na gambino.